bueno porque uno como que siente como que así libera todo eso. Es bueno porque puede expresar los sentimientos que tiene la persona. Si una persona, por ejemplo, mi mamá o mi papá, me tiene que mandar, yo digo ya me callo, porque mi papá y mi mamá. Pero si es otra persona, yo me expreso. En la casa trato de decirlo todo lo más posible. Me gustaría que hubieran como más espacios abiertos, como más lugares para ir y que fueran como más creativos, porque siempre es como lo mismo, así como edificios, calles. Que hay más parques, más árboles, más lugares para expresarse.